vecino de Tlaxcalancingo. Ha llegado el día para que Leoncio Paisano entienda que el pueblo es el verdadero gobierno y él tiene que obedecer las demandas que el pueblo exige. Ya basta que nos siga ignorando. Este 6 de octubre, hagamos la toma definitiva de la presidencia municipal para que nuestros registros civiles regresen a la comunidad y a su vez, exijamos detengan las expropiaciones y el parque intermunicipal. Lleven agua, gorra y playera manga larga. En la toma de la presidencia se va a requerir el apoyo voluntario de los vecinos con comida para la gente que permanezca resguardando la presidencia municipal. Nos reuniremos en la plaza de Tlaxcalancingo el lunes 6 de octubre a las 9 de la mañana para ir todos juntos al Palacio Municipal. Señoras, señores, jóvenes, súmense, es su derecho. La lucha que hoy hagan es para construir mi futuro.